que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Caballeros del Zodíaco de Netflix estrenará nuevos episodios. La serie de animación digital que concreta un remake del clásico de Masami Kurumada volverá pronto con una segunda parte que incluirá 6 capítulos inéditos. El lanzamiento será el 23 de enero y retomará qué es lo que sucede tras la derrota del Fénix. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.